no una simple repetición o un simple eco de sus antepasados, tendrá que ir al pasado y abrir cajones y ver qué me quedo de esto y qué no me quedo de esto, qué decido transformar. Y en el momento en el que lo hacemos, hay algo dentro de nosotros, desde luego a mí me pasó, hay algo dentro de nosotros como que se coloca, como que se queda ordenado, como que siente una paz inefable, como que siente que todas las piezas del puzzle de repente encajan. Quiero preguntarte, Sergio, ¿cuál es la importancia de establecer límites claros en relaciones familiares y también todo tipo de relaciones, incluso las laborales? Pero antes de hacerte esta pregunta, me gustaría, ya que has aludido varias veces a ejercicios que haces en el curso, estás hablando del máster de relaciones, ¿verdad? Correcto. Máster de Relaciones es la última apuesta de IPP después de Máster de Libertad Financiera, de Emprendedores, más de 40.000 alumnos en 13 años. De lo que me di cuenta, Alfredo, esto surgió como una intuición. Me di cuenta que en el Máster de Emprendedores, en el de Libertad Financiera, en el de Negocios Digitales, al final, en las sesiones libres que yo tengo de preguntas con los alumnos, porque a cada grupo yo le veo cada cierto tiempo y me pueden preguntar lo que quieran, me di cuenta de que con frecuencia, incluso en los programas más orientados a negocio o a dinero, las personas terminaban preguntando permanentemente por el tema de relaciones. Mi familia no me entiende, mi pareja no me apoya, me gustaría tener nuevos círculos sociales, nuevas amistades, pero no consigo lograrlo, no me conozco bien a mí mismo y, por tanto, cuando salgo al mundo no funciono, estoy peleado con la vida, que esto es una de las cosas que es un clásico, ¿no? Como estar peleado con Dios, con la vida, con el universo. Entonces decidí, Alfredo, crear un programa, como hacemos siempre en IPP, con los mejores profesionales que hay en español, para que las personas pudieran tener buenas relaciones en los 5 ámbitos fundamentales en los que tenemos relaciones, que es relación con... Y, de hecho, lo hice cronológicamente. ¿Cuál es la primera relación que tengo? Pues conmigo mismo. Si no me llevo bien conmigo mismo, no hay posibilidad de que tenga buenas relaciones con los demás. Relación conmigo mismo, relación con la familia, relación con los amigos, relación con la pareja, relación con la vida. Y hemos creado un programa de apenas unos pocos meses en los que las personas aprenden todas las herramientas, las técnicas, la inspiración, el enfoque y, como siempre, las claves prácticas para poder mejorar esto. Lo hemos rodado en modo beta y ahora lo vamos a lanzar, la edición número 1, en unos días. Bien, pues me gustaría hacerte esta pregunta. Mientras tanto, aparece en pantalla el largo enlace que no tienes que copiar y pegar, simplemente dirígete en YouTube a la descripción que hay debajo de este vídeo, tanto en directo como en diferido, y lo puedes ver, simplemente pinchar ese enlace y vas directamente de parte de Mindalia, porque esto contribuye a nuestro sostenimiento, claro que sí, en cuanto a la generosidad que muestra Sergio y todo su equipo al mantenimiento y la sostenibilidad de Mindalia como ONG internacional. Sergio, te decía, ¿cuál es la importancia de establecer líneas claras en cuanto a las relaciones, claras en cuanto a los límites de las relaciones familiares e incluso las laborales? Vale, te respondo a los límites y deja que diga una cosa. No solo la contribución a Mindania, sino a ellos mismos. Aquí se encuentra una formación gratuita de relaciones. Al final, cuando acaben la formación gratuita, les mandamos un email por si quieren apuntarse al máster. Pero te doy mi palabra, porque ya la he hecho, que la formación que hemos preparado mola todo. O sea, es que la podríamos cobrar, tiene valor, tiene contenido, tiene herramientas. Así que no solo se llevan eso, sino que se llevan una formación gratuita. Límites, Alfredo. Es que me apetecía decirlo porque creo que también es bonito decirlo, que no solo colaboran, sino que se llevan una formación de varias horas gratis, como siempre en IPP, gratis. Al final recibes un email, si quieres comprar, compras, si no, no compras, pero la formación te la llevas. Límites, Alfredo. Mira, tenemos una sociedad, en mi opinión, que tiene un problema a la hora de poner límites. Si te das cuenta, no ponemos límites a nuestros gobernantes, no ponemos límites a nuestros jefes, no ponemos límites a nuestros empleados. Y gran parte del problema que hay en nuestra sociedad, Alfredo, en mi opinión, es porque no hay unos límites claros. Hay una frase que a mí me gusta, que es: una buena sociedad es una sociedad donde es fácil ser bueno. Una buena sociedad es una sociedad donde es fácil ser bueno. Históricamente, ¿cuáles han sido las mejores sociedades para ser bueno? Las sociedades donde hay unos límites claros. Oiga, si usted mata, le pillamos y acaba en la cárcel. Oiga, si usted roba, le pillamos y hay claridad de que usted le pasa A o le pasa B. Si llevamos esto de la sociedad a la familia, lo cuento primero en la sociedad porque a veces es más fácil verlo fuera. Una sociedad donde no hay límites, oiga, un presidente roba, bueno, no pasa nada. Oiga, no hay un límite, eso va a acabar mal. ¿Qué pasa en las familias? Que donde no hay límites, eso es una forma de violencia. Y esto es importante entenderlo. La falta de límites es una manera sutil de violencia. Entonces, los límites nadie te los puede poner. Bueno, si eres un niño, pues lógicamente sí, pero en la vida de adulto los límites los tiene que poner uno a los demás. Y ahora viene el trucazo. ¿Cómo vas a poner límites a los demás si tú no te pones límites a ti mismo, alma de cántaro? Me sale a mí a veces preguntar. Entonces, en una sociedad donde no somos capaces de dejar de comer cuando tenemos que dejar de comer, en una sociedad donde no somos capaces de dejar la droga legal, esto dentro de 100 años, Alfredo, alucinarán, nuestros bisnietos alucinarán y dirán, ¿en serio os pasabais horas en redes sociales? Y, igual que hoy te cuentan, ¿no?, que la Inquisición mató, no sé, 1000 personas en 500 años, y tú dices, ¿en serio quemaron a tías por ser brujas? Dentro de 100 años dirán, ¿en serio os pasabais horas mirando redes sociales? Y alucinarán, no entenderán de nada. Entonces yo digo, si no eres capaz de ponerte límites en la comida, no eres capaz de ponerte límites en el alcohol. Muchas personas tienen problemas para ponerse límites, para levantarse, para acostarse, para hacer cosas muy básicas, para dejar de consumir redes sociales que no aportan nada. Ojo, las redes sociales te puedes hacer una carrera gratis si eres lo suficientemente sagaz, pero hay muchas personas que echan ahí muchas horas. Entonces la pregunta es, si tú no eres capaz de ponerte límites a ti mismo, ¿cómo vas a poner límites a los demás? Entonces, primero, no nos ponemos límites a nosotros, la energía se expande como los gases nobles y lo ocupa todo. Óigame, como una rebanada de pan, 2, 14, 7, 24, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no hay ningún límite. Y entonces no le ponemos límites a los demás. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que vemos, una sociedad con muchísimos problemas porque no ponemos límites. Y entonces me dirás, pero si hay límites, te digo, claro, pero entonces a veces lo hacemos por la teoría del péndulo. Nos vamos de un, ¿se entiende la teoría del péndulo, Alfredo? Nos vamos de un sitio, no hay ningún límite, entonces nos ponemos súper estrictos. Oiga, ¿se puede usted quedar a trabajar hoy en la empresa que tenemos un problema? Y a las 7:19:00:01 justo estás saliendo de la puerta. Cuando es una empresa que se ha portado contigo bien 25 años y un día que necesitan algo, como has aprendido a poner límites, pues ahora eres súper radical. Y digo, oye, que las cosas no son blancas ni negras. Hay un día en el que te tienes que quedar más en la empresa, igual que hay un día que te tienes que ir antes. Hay un día que a tu pareja se le cruza el cable, ¿qué le vas a hacer? Y le sigues amando incondicionalmente. Entonces, a veces nos vamos como de la falta total de límite al límite absurdo, sin sentido y completamente esclerótico y duro, ¿no? Y no es ni una cosa ni la otra. Así que, ¿cómo vamos a poner límites en nuestras familias, Alfredo, si ni siquiera nos los ponemos a nosotros? Pues, ¿cómo mejorar, Sergio, la autoestima que tenemos cada uno de nosotros? Porque es precisamente a veces un problema de autoestima. Esto de no es que no quieras acabar con esto que se llama infelicidad, que también tiene que ver con infidelidad, por cierto, pero no es que no quieras acabar, es que a veces lo que miras hacia adentro no te gusta y dices, pues como no me gustó yo, no me gusta el resto de las personas. Así es que de una forma dañina, diría yo, de una forma insalubre, pues uno continúa dando traspiés en la vida y allá que todos los cacharros que caigan, caen con esa persona. ¿Por qué de alguna manera esta autoestima influye en la calidad de nuestras relaciones? A mí me gusta decir, Alfredo, que una persona que sabe quién es no necesita autoestima. El problema es que no sabemos quiénes somos. Porque cualquier persona que se conozca automáticamente se ama. Solo podemos amar lo que conocemos. ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué no tenemos autoestima, autoamor? Porque no nos conocemos. ¿Se entiende? Si tú supieras realmente quién eres, si tú supieras realmente quién eres, ojo, con tus virtudes y tus defectos, con tus potencias y tus carencias, con tus talentos y con tus debilidades, con todo, si lo supieras todo, desde ahí no te queda más remedio que amarte, porque cada ser humano es divino y cuando conocemos eso y lo sabemos, lo único que nos queda es amarnos. Y cuando, por cierto, tenemos autoestima y nos amamos de una manera sana a nosotros mismos, no autoindulgente, no egoica, sino de una manera sana, desde ahí somos capaces de aproximarnos y amar a los demás. Porque si yo soy capaz de entender que yo tengo virtudes y tengo defectos, si soy capaz de entender que soy brillante en algunas cosas y que en otras no soy tan brillante, cuando me enfrente a la otra persona, cuando me ponga delante de mi compañero de trabajo, de mi jefe, de mi empleado, de mi pareja, de mi hermano, de quien sea, desde ahí voy a ser capaz de entenderle con su luz y con su sombra. Entonces, el problema de la autoestima es, en mi opinión, sencillamente solo uno. Y es que no sabemos quiénes somos. Uh-huh. También me gustaría preguntarte, tengo muchas preguntas que hacerte hoy, el tiempo será insuficiente, seguro, pero bueno, voy a avanzar. ¿Por qué algunas parejas superan traiciones, infidelidades, lo que decía antes, pero ya transformado directamente al tema de la relación entre pareja, mientras otras no logran superar este tirón, ¿no? Este tirón que significa a nivel energético, a nivel de relaciones en parejas establecidas. Pero también, antes de eso, me gustaría, porque has dicho que todo el que entra en tu máster, de relaciones felices, pues se flipa, ¿no? ¿Por qué se diferencia este máster de otros en los que también nos dicen que flipamos? Evidentemente tienes una trayectoria y una experiencia, eso me consta, pero quien no te conoce, ¿por qué debe entrar ahí? Bueno, 40.000 personas han pasado por IPP en este momento, vendemos unas 2.000 y pico, casi 3.000 plazas de máster al año de programas de máster de libertad financiera, de no sé qué. Fuimos pioneros en el año 2012 en incluir garantía total de devolución. Y porque además, Alfredo, sé que este no es un argumento muy fuerte, pero a cambio es real, yo me juego mi nombre, me juego mi prestigio, me juego aquello que he venido a hacer a este mundo para que cada programa que sacamos esté bien hecho. Yo curo los contenidos personalmente de cada una de las asignaturas, estoy en cada una de las grabaciones de cada uno de los vídeos de las asignaturas y estoy detrás de cada cosa. Adicionalmente, yo llevo, no sé qué decirte, 20, 25 años, ya sé que hay gente que tiene más trayectoria, pero bueno, tengo 46, no está mal. Llevo 20, 25 años leyendo sobre desarrollo personal en un sentido amplio. Recientemente he colocado mi biblioteca y la he puesto por estantes y tengo estantes de dinero, estantes de emprendedores, estanterías de espiritualidad, estanterías de inteligencia emocional, estanterías de no sé qué. Todo eso a mí lo que me permite es que cuando me siento con un profesor soy capaz de entender qué hay detrás, soy capaz de entender, porque mi trabajo en realidad lo que consiste en hacer fácil lo difícil, en convertir conocimientos que a veces están dispersos, porque, por cierto, aprovecho para decir que es la realidad que cualquier persona con el tiempo suficiente no necesita comprar máster de relaciones. O sea, una persona con tiempo infinito o con muchas ganas o que sea un poco gafas como yo, va a acabar encontrando los libros y los recursos y las personas. Lo que yo le ofrezco a las personas es ahorro de tiempo y ahorro de decir, oye, de la mirada de personas que hay ahí, ¿cómo sé yo que tienen garantía estas personas? Pues, por ejemplo, el máster de relaciones, a todos los profesores los conozco, a muchos desde hace 15, 20 años, a otros desde hace 10, 12 años, les he seguido la trayectoria, me he ido a sus clases, les he visto, les he mandado gente a sus consultas, joder, es que les conozco, es que sé que funciona bien. Y adicionalmente, lo vuelvo a decir, tiene garantía total de devolución. Esto hoy hay más gente que lo hace, pero en el año 2012, cuando yo arranqué IPP, formación, dije, ¿cómo le digo yo a la gente que lo que hay dentro aquí es bueno? Y fuimos pioneros en hacerlo y lo seguimos manteniendo. Hoy hay más gente que lo hace, pero seguimos siendo pioneros en eso. Adicionalmente, hay más de 1.000 vídeos colgados en YouTube, míos, con muchos de los profesores. 1.000 vídeos, que se dice pronto. Cada día mando un correo a decenas de miles de personas en ippformacion.com/regalo. Mando un correo donde voy contando mi manera de entender la vida. Por ejemplo, el día que se suba este vídeo, que estará mañana, entiendo, pues yo probablemente mando un email. Oye, ayer hablé con Alfredo, me entrevistó, no sé qué. O sea, como que hay un montón de información. Tengo 7 libros publicados en 5 idiomas. Hay, si pones testimoniales IPP, encuentras decenas de horas. Me estoy viniendo arriba, Alfredo, lo sé. Pero es que, o sea, lo que te trato de decir es que llevo un montón de años haciendo lo posible. Mira, y con esto cierro de verdad. Creo que las empresas buenas son empresas de gente que tiene realmente un propósito con eso. A mí siempre me ha gustado aprender y yo lo pasé mal en el sistema educativo. Y por eso he hecho lo posible por generar una empresa que sea seria en sus contenidos, seria en la aproximación y que cuente, no sé, cómo realmente se puede hacer una transformación personal. Bueno, imagínate, yo estudié para profesor, terminé la carrera y nunca la ejercí, así es que imagínate cómo pienso del sistema educativo y lo mal que lo pasé también en el sistema educativo. Media vida escuchando tonterías para la otra media intentar olvidarlas lo antes posible y que puedas pensar en otras cosas más importantes. Este chorizo que aparece en pantalla, no me refiero, por supuesto, a después de todo esto que ha dicho Sergio, sino al listado este enorme que tenemos ahí abajo en cuanto a esta dirección, es justamente el lugar donde tienes que ir para encontrarte todo lo que acaba de comentar en cuanto a experiencia, recursos, equipo y evidentemente toda la información, el conocimiento que te brinda Sergio Fernández en este máster de relaciones y que está en la descripción, justo este está en la descripción de YouTube, si lo estás viendo en directo o en diferido cuando llegue este futuro, que es imaginario, pero es una cosa que llaman futuro, y lo puedes ver proyectado en el tiempo. Así que lo encontrarás, simplemente dar el enlace y colaborarás no solamente contigo, sino también con Mindalia para que sea más sostenible esta ONG internacional. Y, por supuesto, tendrás también cosas gratuitas que el equipo de Sergio en su máster de relaciones te va a brindar para que las disfrutes y aprendas mucho. Pues, Sergio, quería intercambiar contigo una estantería. Ya no intercambiamos libros, sino estanterías directamente. Dado que tienes estanterías, pues eso, vamos a intercambiar tú y yo alguna estantería en el futuro. Pero, de momento, respóndeme por qué algunas parejas superan infidelidades, que era la pregunta que tenía colgada todavía, o traiciones incluso, mientras otras no logran recuperarse. Muy buena pregunta. Mira, te voy a contar, hablando de libros, una cosa que leí hace muchos años que me impactó y que luego con los años comprendí que eso es verdad. Sea una infidelidad, sea una traición, sea que esperabas que tu pareja hiciera la cama por las mañanas y no la hace, da igual, no importa. Lo que importa es que va a haber un momento en el que va a haber una decepción. Y esto es importante entenderlo. Esto va a pasar. Puede ser porque tu marido no baje la taza del váter o porque, yo qué sé, o porque te la líe gorda. No sabemos qué va a pasar. O sea, hay una escala muy grande, pero lo importante es entender que va a pasar ese hecho. Va a suceder. Va a haber un día en el que tú tenías una expectativa de algo que era nuclear para ti, no digo una bobada, algo que era nuclear para ti, y eso no se va a haber cumplido. Ese día es el día en el que realmente empieza la pareja. Y esto es importante entenderlo, porque todas las parejas pasan por fases que son naturales. El enamoramiento, la crisis, la estabilidad, y la cuestión está en darte cuenta cuando está sucediendo eso de que ahí es donde empieza el amor incondicional. Porque el amor incondicional no es el enamoramiento. De hecho, el enamoramiento, hay gente que se ha dedicado a estudiarlo, cada uno te da una aproximación, algunos hablan de 3 años, otros hablan de 18 meses, yo qué sé, cada uno te habla de una fecha, pero parece claro que hay una horquilla que es entre 1 y 3 años. Y cuando eso sucede, en esta sociedad que vivimos del amor líquido, citando a Bauman, en esta sociedad del usar y tirar, lo que suele pasar es que muchas personas son monógamas consecutivas. Vivo algo de una historia de 1 a 3 años, paro. Vivo una historia de 1 a 3 años, paro. Vivo una historia de 1 a 3 años, paro. Esto no tendría nada de malo si alguien lo viviera y lo disfrutara. O sea, que está bien, aquí nadie juzga nada, lógicamente. Pero el problema es que yo lo que he observado, Alfredo, es que a partir de cierta edad eso empieza a generar un desgaste que finalmente a las personas no les acaba por generar tanta felicidad como desde fuera puede parecer. Entonces, ¿cuál es la clave? Es entender que en ese momento es donde empieza la partida del amor incondicional. Al final, las relaciones de pareja reflejan nuestras heridas emocionales. ¿Qué significa esto? Que esa decepción que tú vas a tener, porque es inevitable, que todos la hemos tenido, todo el mundo que está en pareja la va a tener, cuando aparece esa herida, cuando aparece esa decepción, es es cuando es la oportunidad para mirar la herida emocional que no tenías sanada y que eso te está sacando a la luz. Porque las relaciones de pareja son una excelente manera de poner sobre la mesa las heridas emocionales que no hemos sanado. Lo que nos duele del otro suele ser más un espejo de lo que no hemos sanado nosotros que de lo que el otro ha hecho. Ojo, que el otro a veces también la lía, ¿eh? Que no estoy diciendo que todo sea de uno mismo. Pero con frecuencia suele ser más resultado de aquello que no hemos sanado que otra cosa. Porque además sucede otra magia, que es que allí donde hay una energía que está contenida porque no ha sido sanado, esa energía, imagínatelo así vibrando, como haciendo un ruido, eso es como si fuera un imán que atrae circunstancias para que eso termine de sanarse. Con lo cual, aquello que no hemos sanado, aquello que más miedo nos genera, aquello que más inseguridad nos genera, típicamente y paradójicamente nos acaba generando aquello que más miedo e inseguridad nos daba en origen. Ese tipo de energía que está recibiéndose continuamente y transmitiéndose al mismo tiempo. No olvidemos que somos receptores y transmisores de distintos programas, simplemente hace falta sintonizar con ellos. Es tan fácil y tan difícil como saber eso y practicarlo, pues se condensa en primer lugar en los pensamientos. Todo es pensamiento y este tipo de pensamientos, que no es ni más ni menos que energía, quiero saber qué pensamientos, desde tu punto de vista, cultivan las personas con relaciones extraordinarias, esos que llamamos que tienen carisma, porque ese pensamiento brilla a su alrededor. Te escucho y lo que me viene, Alfredo, es entender que las relaciones no se mantienen solas, que todo en la vida requiere de intención, cuidado y renovación constante, que todo en la vida requiere de energía. Los estudiosos de los sistemas, ¿no?, en teoría general de sistemas, dicen que todos los sistemas tienden al caos, tienden a la entropía, tienden al deterioro. O sea, cualquier cosa a la que no añadamos energía tenderá al deterioro. Tú dejas una casa cerrada y dices, bueno, como la casa está cerrada y nadie la usa, se mantiene. Bueno, se mantiene una semana. Pero si tú dejas la casa cerrada durante mucho tiempo, terminará por haber problemas, habrá una fuga de agua, se abrirá una ventana, pasan cosas. O sea, todos los sistemas tienden al deterioro. Entonces, y las relaciones de pareja no son una excepción a esto. Entonces me dices, oye, ¿qué hacen las personas que tienen carisma, que brillan, etcétera? A mí lo primero que me viene es que inyectan mucha energía. Pero ¿cuál es el mensaje predominante social? Es, trabaja lo menos posible, búscate un trabajo en el que vayas las menos horas posibles, intenta escaquearte del trabajo lo antes posible, incluso cuando ya subes un nivel en el discurso y te dicen, oye, los ingresos pasivos, la libertad financiera, muchas personas te dicen, consigue ingresos pasivos sin tener que trabajar, pero alma cándida, algo tendrás que hacer, ni que sea ir a cobrar el alquiler, o sea, siempre hay algo que hacer. Y además, si cobras el alquiler de la vivienda, pero no cuidas la vivienda, el precio de esa vivienda se irá deteriorando, también su alquiler. O sea, lo que trato de decir es que mires el ámbito de la vida que mires, la salud. Hablábamos tú y yo antes, creo que fuera de antena, de salud. La salud requiere un aporte permanente de energía, de cuidar de tu cuerpo, de cuidar de los pensamientos. Y yo creo que la pareja no es una excepción a esto. Una buena pareja, como una buena empresa, como un buen X, lo que sea, comunidad de vecinos, da igual, requiere un aporte de intención, un aporte de amor incondicional y un aporte de energía. ¿Y cuál es el impacto de nuestra capacidad de escuchar, que tanto hace falta en esta sociedad, para activamente ir en favor nuestra en nuestras relaciones? Mira, te voy a contar una cosa que pasó preparando la asignatura de pareja. No, yo no tenía pensado meter esto. Yo siempre charlo con los profesores, con los profesionales, sobre qué temas podríamos meter, qué temas no podríamos meter. Y hablando con la profesora que maravillosamente hace esta asignatura, que es Victoria Cadarso, seguramente la conoces, me dijo, mira, uno de los problemas fundamentales que está teniendo las relaciones de pareja en este momento es el estrés. Y a mí aquello me dejó sorprendido. Pero es que resulta que hablando con Mariló López Garrido, que lleva la asignatura de relación con iguales, me dice, uno de los principales problemas que tiene la amistad en este momento es que las personas no se escuchan. Así que volví con Victoria Cadarso, digo, oye, lo del estrés, ¿me lo puedes explicar más? Y me dice, como vamos corriendo, no nos prestamos tiempo. Y como no nos prestamos tiempo, no hay escucha y eso hace que al final el vínculo se acabe rompiendo. Y digo, dos personas que probablemente no se conocen entre sí, si se conocen no habrán pasado tanto tiempo juntas, y las dos tienen la misma aproximación a por qué las relaciones se deterioran en el siglo XXI. Y es, vamos tan volando que no tenemos tiempo de escucha real hacia el otro. Fíjate que este era un tema que a mí se me había pasado debajo del radar, Alfredo, te tengo que decir humildemente. Y sin embargo lo hemos metido en las dos asignaturas, porque digo, es que eso tiene sentido. Es que no nos escuchamos, es que no nos prestamos atención, es que estamos escuchando al otro y estamos pensando qué vamos a decir. Así que lo hemos incluido como contenido. Y más allá de que lo incluyamos como contenido, ¿no? Cuando lo escuché dije, esto es lo obvio obviado, es lo que tienes delante de las narices que nunca has sido capaz de ver precisamente porque lo tienes delante de tus propias narices. Estamos agotando los últimos minutos de este directo con Sergio Fernández, que está hablando, con el que estamos hablando de las personas con relaciones felices, evidentemente haciendo los contrastes correspondientes para ver si uno se autochequea en esta conversación o se da por aludido, que a veces es importante ya para mantener el nivel. ¿Cómo desarrollar, Sergio, habilidades para enfrentar conflictos sin perder la calma? Esto es prácticamente el título de un nuevo libro que te regalo para que puedas... ¿Cómo desarrollar habilidades para enfrentar conflictos sin perder la calma, Sergio? No lo sé, yo estoy aprendiendo, Alfredo, pero es uno de los temas, ¿eh? Es uno de los temas en la pareja, es uno de los temas con los amigos, es uno de los temas en las empresas. A mí me vienen como un par de ideas nucleares. La primera es entender que cada punto de vista es solo uno de los posibles. Y yo creo que en muchas ocasiones estamos más preocupados de exponer nuestro punto de vista que en entender el del otro. Tú fíjate que se habla normalmente que en negociación quien habla menos tiene el control de la situación. Este no es un curso de negociación, nosotros no hablamos de eso, pero lo que sí que me parece interesante de esto es que cuando uno escucha es capaz de entender las motivaciones últimas del otro. Hablábamos en una ocasión y decíamos, en el equipo de IPP hablábamos de los conflictos que tienen a veces los alumnos, ¿no? Y decíamos, a veces dos hermanos se pelean por una naranja, pero simplemente porque no se han parado a escuchar y no se han dado cuenta de que uno necesita la cáscara para hacer un pastel o un bizcocho, y el otro necesita lo de dentro para hacer un zumo. Y están los dos peleándose a muerte por la naranja simplemente porque no han escuchado que uno quiere lo de fuera y otro quiere lo de dentro y podrían llegar a un acuerdo perfectamente. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, probablemente tiene que ver con la escucha, tiene que ver con el respeto al otro, tiene que ver con entender, lo vuelvo a decir, que cada punto de vista es solo uno de los posibles. Y en este mundo hacia el que nos dirigimos, lamentablemente, salvo que algo lo interrumpa, de extremos, de fanatismos, de posiciones encontradas, de lo mío sí, lo tuyo no, de lo bueno, lo malo, de la derecha, la izquierda, el hombre, la mujer, el arriba y el abajo, todo ese posicionamiento que utiliza el poder para enfrentar a las personas, de alguna manera lo estamos empezando a vivir cada vez más. Y rebobino con lo que arrancábamos, cuanto más tiempo consumimos de redes sociales, más se cierra nuestro círculo, porque las redes sociales lo que nos ofrecen es solamente argumentos que refuerzan nuestra posición inicial. Y yo creo que hay que tener el sano ejercicio. Me pasó hace poco, me recomendaron un libro, te lo diré, Alfredo, me pareció una soberana idiotez, pero me lo compré, porque dije, voy a someter a un test de estrés a mis creencias con este libro que opina exactamente lo contrario. Y tengo que decirte que me desafió y dije, pero es que, o sea, me lo compré a regañadientes, porque dije, es que no estoy de acuerdo con el punto de partida del libro. Pero aún así me obligué a comprarlo y a leerlo para decir, vamos a ver si es capaz de convencerme de otro punto de vista diferente. Y creo que si hiciéramos eso con más frecuencia, los conflictos serían menos conflictos, porque a veces las cosas son más de escalas de grises que de blancos o de negros. Muy recomendable el estar siempre saliendo y volviendo a mirar desde otra perspectiva tu línea de confort, y esto ayuda el mirar puntos de vista que no tienen nada que ver con lo que tú crees en ese momento, porque las creencias no es algo sólido que está instituido de tal manera que no te permite moverte a fin de llevar un macuto o una mochila detrás enormemente pesada que te impide dar ni siquiera un paso. Me quedan 2 minutos. ¿Cómo podemos, y cada uno te lo voy a dar para una pregunta más y venga, luego terminemos con, para que me convenzas finalmente por qué tenemos que hacer ese taller de relaciones? ¿Cómo podemos aprender a amarnos más para así mejorar todas nuestras relaciones, al hilo de lo que tú decías anteriormente? Lo que me viene a decirte, Alfredo, es entender que estamos bien tal y como estamos. Fíjate que yo trabajo en la industria de la transformación personal la mayor parte del tiempo de mi día. Y sin embargo, creo que hay que entender que como estamos bien. Podemos mejorar, podemos aprender cosas y vamos a evolucionar y tenemos que hacerlo. Pero creo que hay una cosa como de amar lo que es, ¿no? Citando a Byron Katie, ¿no? Amar lo que es. Es que lo que es. Es que ya está. O sea, Es que a lo mejor hace 20 años podrías haber tomado otras decisiones, pero el hecho es que no las tomaste. Y no las tomaste sencillamente porque en aquel momento fue la mejor decisión que pudiste tomar y esto te ha conducido al lugar al que estás hoy. Yo creo, me has pedido un minuto, te intento responder en un minuto, yo creo que hay un ejercicio que todo humano que quiera tener una vida buena y sana y en paz tiene que hacer, y es revisar su pasado y perdonar lo que tenga que perdonar a otros, pero sobre todo perdonar lo que tenga que perdonarse a uno mismo. Creo que este ejercicio es fundamental. Fundamental. Y ahora fundamental también es que nos digas cómo contactar contigo, cómo contactar con tu equipo para poder hacer este curso, este máster de relaciones personales, relaciones felices. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lo más fácil es que se apunten en el enlace que estás poniendo en pantalla o en el enlace que está en la descripción de este vídeo, donde van a pasar 2 cosas. La primera, que se pueden apuntar a una formación gratuita. Lo que ha hecho Alfredo, que es una belleza, estoy deseando que salga. Lo que he hecho es entrevistarme a cada uno de los profesores y les he pedido claves prácticas en un vídeo de 30 minutos para mejorar las relaciones con uno mismo, con tu pareja, con tu familia, con la vida, etcétera. Y son vídeos de 30 minutos de claves prácticas aterrizadas para entender. Adicionalmente, te regalamos un ebook con claves prácticas de cada una de las 5 relaciones, con uno mismo, con la familia, con la pareja, con los amigos, con la vida. Y adicionalmente, al final, hago un directo en el que, bueno, no lo puedo contar ahora porque es una sorpresa, pero haré un directo en el que aportaré más contenido. Entonces, si se apuntan en ese enlace, lo primero que pasa es que se llevan todo eso. Lo segundo que pasa es que acceden a la web, cuando la publiquemos en unos días, del Máster de Relaciones, donde ven estos 5 profesores, estos 5 contenidos, con 5 bonus que tenemos de cada una de las áreas, donde hay un bonus, por ejemplo, de cómo aprender a mirarse más hacia adentro, hay otro bonus de cómo tener mejores relaciones en la empresa, hay otro bonus de cómo testar con la herramienta kinesiológica, etcétera. Así que se llevan 5 asignaturas y 5 bonus. Garantía total de devolución, como siempre en IPP desde el año 2012. Fíjate si estoy seguro de que lo que hay ahí dentro es magia. Y lo que le diría es, que se baje este curso, que mire las entrevistas que le he hecho a los profesores y que después, si siente que tiene una llamada hacia mejorar sus relaciones, pues que lo haga. Y si no, pues que está bien, todo en paz y todo en orden. Pero al final, uno de los principales factores de bienestar en la vida son las relaciones. O sea, para mí hay tres claves que si funcionan, funciona el resto. Un eje que podríamos llamar propósito dinero, sobre todo tienen que ser las dos, pero ese eje tiene que estar. Hay otro eje que tienen que ser relaciones y hay otro eje que tiene que ser salud. Hay más, ya sé que hay más. Pero cuando esos tres funcionan, es fácil que nos levantemos con entusiasmo con la vida. Y las relaciones son la principal razón de felicidad y también de infelicidad de la mayor parte de los seres humanos, entre los cuales me incluyo. Pues muchísimas gracias, Sergio Fernández. No nos queda más tiempo, pero me gustaría estar contigo. Seguramente repetiremos en el camino alguna que otra vez y será un placer, como ha sido hoy, tenerte aquí en Mindalia Plus. Muchas gracias. Alfredo, te mando un abrazo. Es siempre un placer verte y hablar contigo hasta cuando quieras. Chao. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos con vuestra motivación a través de vuestra conversación en el chat. Y, cómo no, a todos los que en algún momento veáis este vídeo en el futuro, ya sabéis que a lo que es la descripción debajo del vídeo existe una dirección en la que tú puedes entrar, puedes seguir el enlace y vas directamente a conversar con este máster en relaciones que el equipo de Sergio y Sergio Fernández mismo cuida con tanto detalle. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.